Para empezar la edición de hoy de Intangible 23, aquí en Todo Radio, se nos ocurrió juntar estos dos cortes, la canción Down the Stairs de Marshall Bolin y la grabación de campo Night Fire de Alexei Biryukov. Empecemos con la aportación de Bolin, quien en 2007 sacaba el EP The Man from the Basement, el hombre del sótano, una suite de canciones que compuso y grabó en su propia casa este artista de Minneapolis durante una sesión de 24 horas. Después retocó las mezclas, pero no grabó ni añadió nada. Y dentro de este EP, Down the Stairs, Bajando las Escaleras, era una pequeña intro. Luego, en el resto del EP, se cuenta lo que el protagonista encuentra en ese sótano, que no es nada bueno. Y la grabación de campo Night Fire de Alexei Biryukov aparece en el recopilatorio Phonography Compendium Volumen 2 del sello Greenfield Recordings, una net label portuguesa dedicada a las grabaciones de campo puras, es decir, en las que prima recoger los sonidos de la naturaleza o de distintos ambientes sin apenas manipularlos después. Y el recopilatorio en cuestión aparecía en 2013 y se centraba en las aportaciones de cuatro artistas, dos de ellos franceses, un italiano y el propio Alexei Biryukov, quien procede de Siberia. Se trata de un artista visual quien también hace música empleando el seudónimo de Mammut, y hemos puesto en el programa hace ya mucho tiempo alguna muestra del catálogo de Mammut, esa otra faceta de Alexei Biryukov. Y Night Fire, la grabación de campo que hemos escuchado, se llevó a cabo en el río Talmenca. Hizo toda una serie de grabaciones de campo en aquella zona que para él le resulta muy inspiradora y que suele visitar. Dice que esa serie de grabaciones que quedaron recogidas en el álbum Talmenca y de las que se publicó una selección en el recopilatorio de Greenfield Recordings es una especie de diario sonoro del verano que pasó visitando el río Talmenca. Y seguimos ahora con algo de post-rock, con una cierta influencia de Sigur Rós. Esta es la banda All Shall Be Well, Todo Estará Bien, procedente de los Países Bajos. Y escuchamos su tema For the ones to whom neither the past nor the future belong. Para aquellos a quienes no les pertenece ni el pasado ni el futuro. Thank you. La escritora mística inglesa Juliana de Norwich fue la autora de una frase muy optimista que recupera este grupo de los Países Bajos en su nombre: All shall be well, and all shall be well, and all manner of things shall be well. Todo irá bien y todo irá bien y toda clase de cosas irán bien. Ese es el nombre completo, de hecho, de la banda, un cuarteto que dice hacer indie instrumental. También podemos decir que lo suyo es post-rock y su segundo álbum se titula algo así como Blaugill. Aparecía en noviembre del año pasado y se abría con esta pieza para aquellos a quienes ni el pasado ni el futuro les pertenece. Y tenemos que destacar asimismo que All Shall Be Well es una banda que sigue al dedillo la filosofía do it yourself, hazlo tú mismo. Tienen su propio estudio y para ellos el uso de las licencias Creative Commons forma parte de todo ese proceso de autogestionar su música y hacerla accesible al público. Y llegamos ya a la primera sección fija de los martes en Intangible 23, la grabación histórica, con Arthur Collins, que dice lo siguiente: If I'm going to die, I'm going to have some fun. Si voy a morir, pienso divertirme. Better go to bed and cover up his head. A hot gin fizz was the thing they said. Jim laughed at this advice. He had a date to shoot some dice. He walked right out in the wind and snow. The night was cold as ice. 3 weeks later, a very sickly coon, a doctor with a spoon, said, Jim, take your medicine. Jim said, Doc, am I bad? Now don't you lie. The doctor said, I'll tell the truth, I think you're gonna die. So Jim sat right straight up in bed. He raised his head and to the doctor said, I'm gonna get right up and put on my clothes. I'm gonna go right out and take in all the shows. Gonna drive around in an open carriage. If I meet my gal, is gonna be a marriage. Borrow from everybody on the staff. I'm gonna eat and drink and drive and laugh. Doctor says, my days are done, so if I'm going to die, I'm gonna have some fun. Jumped right out of bed and did just what he said. Says, doctor, you're a scab, for his hat he made a grab. He ran outdoors and he called a cab. He drove right down the line and he drank a lot of wine. And strange to say, the next day Jim was a-feeling mighty fine. 3 weeks later, the doctor, he took sick. And all the doctors quick came to hold a consultation. They said, Doc, you'd better make your will. The doctor said, please tell me, is Jim Jackson living still? When someone said, he's feeling fine, the doctor said, boys, that's for mine. I'm gonna get right up and put on the clothes. I'm gonna go right out and take in all the shows. Gonna drive around in an open carriage. If I meet my gal, it's gonna be a marriage. Borrow from everybody on the staff. I'm gonna eat and drink and drive and laugh. Doctor says, my days are done, so if I'm going to die, I'm gonna have some fun. Hay discrepancias respecto al año de esta grabación histórica, depende de dónde se consulte. Se habría registrado en 1906 o en 1907. Sí que está más claro que fue un lanzamiento del sello Victor, la canción If I'm Going to Die, I'm Going to Have Some Fun, compuesta por George Cohan e interpretada por el gran Arthur Collins, quien vivió entre 1864 y 1933, ha sonado en numerosas ocasiones en esta misma sección de Intangible 23, tanto en solitario como cantando junto a su compadre Byron Harlan. Este dúo se hacía llamar Collins y Harlan. Y se trataba de una canción muy simpática que se ríe en las fauces de la muerte, podríamos decir. El protagonista es un tal Jim que después de un resfriado que va a peor se niega a tomar las medicinas y cuando el médico le da la sentencia de muerte dice lo siguiente: me voy a levantar y ponerme mis ropas, voy a salir y visitar todos los espectáculos, voy a recorrer las calles en un carruaje y si me encuentro a mi chica nos vamos a casar, voy a pedir dinero prestado a todo el mundo, voy a comer, beber, conducir y reír. El doctor dice que mis días están contados, así que si voy a morir, pienso divertirme. Es una filosofía que puede merecer ser tenida en cuenta, la que reflejaba nuestra grabación histórica de hoy. Y seguimos ahora con el dúo portugués Deslice y el tema Estanque. Ellos son un dúo de guitarras que hace música instrumental. Thank you. Deslice es el dúo de Elder José y Joao Sousa. Ambos tocan la guitarra y también incorporan sonidos de electrónica experimental con sampleados y algo de circuit bending, eso de retocar circuitos y hacer que creen sonidos. Y Deslice tienen varias grabaciones en directo. A menudo se hacen acompañar de poetas que recitan sus versos. Es una combinación que funciona bien, esas guitarras y el spoken word. En cualquier caso, hemos escuchado el tema Estanque, completamente instrumental, sacado del álbum Bartobro, que se grabó en vivo el 18 de octubre de 2014 y que publica el sello Avesta, un colectivo editorial independiente de música alternativa que apuesta por el hazlo tú mismo y tiene su sede en Lisboa. El álbum Bartobro de Deslice es su quinta referencia y no la única en la que se escuchan las aportaciones de Elder José y Joao Sousa. Bueno, pues ahora damos el salto desde Portugal hasta Italia para conocer al trío Intimísimo. Su nuevo álbum está dedicado a los malos de cine, casi todos ellos monstruos, monstruos como Godzilla. Thank you. Eso de intimísimo suena a marca de ropa interior, pero ni mucho menos. En este caso es el nombre de un trío de la provincia de Lodi, en la Lombardía italiana. Y acaban de sacar un trabajo titulado Los oponentes, dedicado a los malos del cine, desde Godzilla, que era el protagonista en este tema, a Jabba the Hutt, de La Guerra de las Galaxias. La gente de Intimísimo dicen que este disco es su banda sonora personal para las pesadillas más famosas del séptimo arte. Y se trataba del segundo trabajo de esta banda italiana. Y ya la semana pasada escuchábamos un tema del álbum Micromundo. Hoy repetimos con dicho trabajo de los hermanos argentinos Martín y Mariano Ferrari. Este es el corte titulado también Micromundo. Thank you. concreto, en el programa del martes pasado pusimos el tema 11 de este álbum Micromundo, compuesto por el guitarrista y teclista Martín Ferrari. Y hoy hemos escuchado otra pieza, Micromundo, que es obra de su hermano, el bajista Mariano Ferrari. La verdad es que ambos tienen un estilo bastante complementario. Y en este tema, Micromundo, acompañaban a los hermanos Ferrari, Juan Fermín Ferraris a los teclados y Juan Miguel Carotenuto a la batería. Y desde luego que este es un álbum de jazz muy fino, como hemos tenido ocasión de comprobar tanto hoy como la semana pasada. Y me temo que ya tenemos que dar paso a la segunda sección fija de los martes en Intangible 23, el momento bizarro. El momento bizarro es esa sección estrambótica de los martes que tiene por sintonía la banda sonora de Psicosis, compuesta por Bernard Herrmann en una peculiar reinterpretación a cargo del Dr. Phipps. Y nuestro momento bizarro de hoy se titula Morte y es un tema de Penny Penassi. Este momento bizarro, Morte, de Penny Penassi, está sacado del recopilatorio Give Me One Minute, Dame un Minuto, que incluía 108 temas, todos ellos en torno a los 60 segundos de duración. Con este recopilatorio, el sello francés Sirona celebraba sus 600 lanzamientos. Y vamos a terminar el programa de hoy con el tema Astérope de Lucas Vázquez de la Rubia.